sufriendo. Si sabes que estoy llorando, por favor no me desprecies, que por ti vivo penando. Por favor no me desprecies, que por ti vivo penando. Cuando voy pa' la cañada y el sol ya se va ocultando. Cuando voy pa' la cañada y el sol ya se va ocultando. Me acuerdo de ti, morena, y vuelvo a bañar mi llanto.